metete nada, te estamos muy bien. ¿Qué es? Oye, Álvaro. Toma. Thank you. soñar con la cruz y voy a llorar ya.